Una invitación súper especial, eso será desde las 9 de la mañana, estaremos ubicados en las faldas de las Ahora tres sí, cruces. Estaremos. Sí, sí. Ya no hay forma de echarse para ya atrás. Ya no hay ni por el berraco. Ok, listo. A partir de las 9 de la mañana, allí en las gradas donde inicia el ascenso a las tres cruces, ahí estaremos ubicados. Usted va a ir con su camiseta de Colombia. Sí, hay que buscar una italita. Ah, bueno. Hay listo. Una de 10,000. O la de 100,000. Ok, listo, bueno, como quiera. En todo caso, de invitados especiales tenemos la oportunidad de hacer presencia para esta fecha súper especial, ya que se tiene programado a nivel nacional una actividad. Pues nosotros estaremos participando en esta actividad, pero de una forma pacífica, y en la cual haremos ejercicio y nos vestiremos precisamente de orgullo nacional. Sí, es importante apoyar esta invitación que nos hace Martín García Producciones. Ajá. Para estar allí subiendo al Cerro Las Tres Cruces. Así que si el señor aquí presente, don Jaime Eduardo, logra subir el cerro. Sí, ya sé que tengo jugo de naranja. Tiene naranja con cola granulada. Tengo el jugo de naranja con cola granulada asegurado para el día de mañana. Lo que tenemos pendiente también es, a propósito, hace un rato les estaba hablando acerca de Play Sound Producciones, que es el sonido profesional para todo tipo de eventos y conciertos. Pues aquí está el señor Jair López. Señor Jair López, las buenas tardes para usted. Buenas tardes a toda la gente de la sucursal Radio TV, www.lasucursalradiotv.com. Buenas tardes, Jaime, buenas tardes. El señor Carrera, ¿no? Él olvidó el nombre, pero sí, Carrera. ¿Ah? No, pero está bien. Pero sí. No vamos a hacer propaganda a las gafas Carrera, ni nada de eso, ¿no? No, ni al centro comercial tampoco. Tampoco. Eso más adelante estaremos precisamente con una sección que se llama Alexander a la Carrera. Uy, bien. Es la parte de deportes. Oh, y va más adelante. Bueno, hablemos pero un poquito. Ese tema va a ser como la Flavio dos Santos, así más o menos. ¿No? O sea, sí, así. Falar. Me sorprenden. Me sorprenden.